ves que te quiero tanto, que te necesito. Cuando estás conmigo yo soy muy feliz, cuando tú te alejas solo pienso en ti. Si no estás conmigo, ¿qué será de mí? Por eso te pido, solo piensa en mí.